Estoy como operadora, como conductora, como parte también de Ocupas, con talleres, así que hoy siento una emoción muy grande, como que ha vuelto a la vida algo que temíamos haber perdido para siempre. Y también esa sensación, estábamos con esa sensación justamente de que, bueno, haber tenido un enfermo internado, grave, y que salió y que después te queda ese temor de que vuelva a recaer. Esa es la sensación que tengo, o sea, es una mezcla de una inmensa alegría y una inmensa alegría de tener tanto respaldo de tantos compañeros y de tantos medios, pero también está ese temor en el fondo donde esta situación y este momento que vivimos en nuestro país nos hace sentir de ese modo.